Rapidito volvemos a salir a la calle. Natalia, ¿por dónde andás? Vénganse conmigo, estamos en la costa, los invito mientras les digo que abróchense bien la camperita porque se ha levantado un vientito poquito fresquito, pero de este lado estamos en Chacabuco y la costa, esto es Plaza España, donde está terminando de concentrar las organizaciones dentro de la OTEP, la Corriente Clasista y Combativa, para dentro de un rato, entendemos en algunos minutos, ya dirigirse a la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De este lado estamos con Héctor Maciel, el referente de la CCC, para preguntarle un poco, lo veníamos hablando fuera del aire, Héctor, pero bueno, es la situación en general, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, hay una jornada nacional en todo el país con epicentro en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde se da una unidad bastante inédita en los últimos años porque nos juntamos tanto los sectores, estamos nucleados en la UTEP, como otros sectores independientes, nos juntamos también con la unidad piquetera, no. Todo, casi todo el espectro, digamos, de las organizaciones sociales hoy están en la calle reclamando por no el ajuste que está imponiendo el FMI. Ese es la paraguas que nos cobija todo en la jornada. Todos sabemos que el FMI está imponiendo un ajuste. Lo sentimos todos, ¿no? Nosotros, todo el pueblo argentino lo está sufriendo. Y una forma del ajuste es una forma de las más crueles que tiene el ajuste es la inflación. La inflación, desde que vino el FMI de nuevo con el acuerdo que se firmó hace un año y pico, la inflación fue escalando cada vez más. ¿Por qué? Porque el acuerdo es inflacionario. Es un acuerdo que estimula la inflación. Y ese acuerdo lo que hace es trasladar recursos de los sectores populares a los sectores concentrados, que se siguen enriqueciendo a costa del hambre de la mayoría. Entonces, hoy venimos por eso, venimos por un aumento de emergencia a los programas Potenciar Trabajo, porque hoy están en 40 mil pesos. Obviamente, como todos entenderán, no alcanzan ni para comer mínimamente. Entonces, estamos exigiendo un bono compensatorio o un doble aguinaldo, bueno, alguna forma que nos oxigene un poco el ingreso y la asistencia alimentaria, que también está bastante escaseando. No está llegando el alimento que tiene que llegar, ni en la cantidad ni en la calidad, que está peor. Llega en una calidad a veces bastante lamentable, ¿viste? Y bueno, un poco esos son los reclamos y los proyectos de trabajo que están demorados porque están aprobados, proyectos de productivos, y que el ministerio no gira los fondos. Bueno, parte del ajuste, digamos, ¿no? No hay plata, no hay plata, no hay plata, y quedamos la gente esperando para trabajar, sin herramientas, sin materiales. Pero bueno, eso también conversábamos, ¿no? El tema cuando se demora el dinero de los acuerdos ya realizados, después el dinero no alcanza por la inflación, es como que se va completando un círculo ahí. Seguro, la inflación licúa todos los presupuestos, los ingresos, tenemos mucha dificultad, como te contaba hoy, estamos construyendo vivienda, en un plan de vivienda en la 39 y Camuso, entre varias organizaciones, a través del Ministerio de Hábitat, pero no nos giran los fondos necesarios para poder llevar la obra adelante en tiempo y forma, porque la inflación y el aumento de los materiales, la construcción es terrible, y lo estamos exigiendo, pidiendo, en una mano, porque esas viviendas son para gente que necesita techo, y ya las tenemos medio a medio hacer, no es que están... Pero bueno, todo terminamos siempre lo mismo, en el ajuste del FMI. Van a presentar un petitorio, lo tengo acá conmigo, y los puntos son, bueno, precisamente, ¿no? El ajuste del FMI, aumento de emergencia para todos los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, emergencia alimentaria, reunión urgente del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, herramientas y materiales y continuidad de proyecto de obras tempranas. Es un poco el resumen de lo que nos comentabas recién. Héctor, nos decías que esto se da en el marco de una jornada nacional, que por supuesto también tiene un punto de encuentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia el propio edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No sé si has tenido oportunidad de leerla ayer a la propia ministra, Victoria Tolosa Paz, que en redes y ante esta movilización, la que se realizaba en cada por supuesto, dijo, bueno, lo principal es darle curso a los organismos de protección a las niñeces y a las infancias y adolescencias ante este acampe. No sé si lo has podido leer y qué opinión. Bueno, ahora, como dijo uno ayer en la televisión, un compañero, ahora se preocupa de los chicos, pero los chicos están sufriendo hambre y frío y falta de derechos de hace montones de tiempo y no se habían preocupado tanto. Así que medio hipócrita esa posición de la ministra, no la comparto para nada. Aparte que las compañeras mamá, que son muchas, como verás acá, mayoría de los movimientos son mamá con hijos, chicos, como mamás solteras o, bueno, todo tipo de situación, pero ¿qué quieren que hagan los chicos? ¿Que paguen una guardería o que vayan a una niñera, ganan 40.000 pesos? Es una ridiculez lo que dijo la ministra, ¿verdad? Que de me hablar eso, esas cosas, tendría que ocuparse de dar respuesta a estos petitorios y aliviar un poco la situación de millones de compatriotas que la están pasando re mal, la verdad. Héctor, contame qué características va a tener esta mañana. ¿Ya se están terminando de concentrar? ¿Van a marchar sobre la costa? Claro, estamos concentrando acá en Plaza España para marchar por la costa hasta la delegación local del ministerio, que está ubicada ahí en el espacio Unsué. Y ahí tenemos previsto entregar un petitorio, que es el que vos ya tenés en tu mano, para que, bueno, le llegue a la ministra y sepa que Mar del Plata y Batán también están en lucha y están en el mismo reclamo de todo el país, ¿no? Que no somos la excepción. Muchas gracias. Gracias a vos. Chicos, lo lideramos ahí, pero así se termina de acomodar. Agradecemos su tiempo, como siempre, su amabilidad, porque, bueno, decíamos aquí en Plaza España, en Chacabuco y La Costa. Aquí está concentrando la corriente clasista y combativa, un poco más hacia Avenida Libertad, está concentrando el resto de las organizaciones dentro de la UTEP para en algunos minutos nomás salir al CBR. Lo decíamos, lo confirmado recién Héctor, y lo recordamos, la movilización va a ser sobre la costa, sobre la calle, lógicamente, hasta el ministerio, la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es Santa Cruz y La Costa. Así que también para considerarlo a quienes deban circular por la zona. El objetivo es presentar este petitorio en el marco de la Jornada Nacional, un petitorio que está dirigido puntualmente a la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Natalia, uno de las, de lo más llamativo de la jornada de hoy, me parece, tiene que ver con esta, yo no sé si llamarlo unidad, si esta causalidad de que en la calle hoy se encuentren referentes de todos los espacios, inclusive espacios que forman parte del gobierno nacional, ¿no? Digo, porque de ahí hablaba Héctor Maciel, que es referente de la CCC. La CCC sí forma parte del gobierno, forma parte del Frente de Todos, y también otras organizaciones que estarán, así como el Frente Unidad Piquetero, que está en Buenos Aires, y que no forma parte del gobierno y que ha sido crítico desde el momento cero del gobierno. Digo, me parece que la casualidad o lo saliente en la jornada de hoy, para llamarlo de alguna manera, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que son diferentes sectores que salen a la calle con el mismo reclamo, más allá de estar más cerca, menos cerca o adentro del gobierno nacional. Esa realidad que vos contás, Maxi, se evidencia mucho más nítidamente por estas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tanto aquí, en la locación donde estamos, lo dijimos en el transcurso de la semana, porque muchos del Frente Piqueteros se fueron para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también conversábamos con Julia del Cuba de MTR sobre alguna suerte de fisura dentro del Frente Piquetero con la salida de algunos espacios. Así que hoy, por lo menos en Mar del Plata, a esta hora de la mañana, que son 10:31, no se estaría evidenciando esa situación. No estoy diciendo que no se ve también en la ciudad de Mar del Plata, estoy diciendo que a la primera movilización, luego de ese acuerdo que vos mencionás, bueno, no estaría en su totalidad dándose en la calle. Sí, está muy bien lo que aclarás, porque por ahí, yo, de hecho, no, por ahí, me expresé mal. Digo, sí va a haber otra movilización de otras organizaciones en otro lugar, que quizá no quieren estar cerca, que no quieren estar juntos, y lo que fuere. Pero digo, el mismo reclamo en diferentes puntos de la ciudad de Mar del Plata, o reclamos parecidos, con diferentes organizaciones que están más cerca o más lejos del gobierno, eso marca una cuestión, ya no hay una discusión sobre la necesidad de reforzar algunas cuestiones, ¿no? Ya te lo dicen de adentro, de afuera y del costado. Digo, no hay manera de poder esquivar el bulto, como se dice habitualmente. Ya me parece que lo de hoy es un poco la línea que la gota que va a rebalsar el vaso. Si agregar a esto, que muy bien decía Natalia, que en esa movilización que va a partir de Plaza España y que va a llegar hasta el UNSUE, no va a haber organizaciones que tienen que ver con la Unidad Piquetera y demás. En Buenos Aires, dentro de la movilización de la Unidad Piquetera, al menos en la conferencia de prensa, sí estaba la UTEP con la presencia del Gringo Castro en la misma, junto con la gente del Polo Obrero y diferentes facciones que habitualmente no suelen estar juntos en la calle. Sí, exactamente. El común denominador casi lo que hace que se unan todas estas partes de oficialismo, oposición, o que se ve esa imagen que vos estás comentando, o este acuerdo que vos estás comentando ahora, Maxi, es Victoria Tolosa Paz, el mal desempeño, según lo consideran, de Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social de la Nación, y un mal augurio de ese lado también para la carrera que pretende para la provincia de Buenos Aires. ¿Algo más que agregarle, Nati? Recordamos que en algunos minutos, por ahora está libre del tránsito, pero en ese aspecto, bueno, va a estar un poco complejo en este tramo de 10 cuadras aproximadamente desde Avenida Libertad, sobre la costa, hasta Santa Cruz, Río Negro, el espacio UNSUE puntualmente. Nati, abrazo inmenso. Abrazo. Ahí pasaba Natalia Muñoz de las calles de la ciudad de Mar del Plata, en esta ocasión hablando con Héctor Maciel de la CCC sobre esta movilización que arranca en minutos nada más y que va a llegar hasta el CDR, hasta ahí atrás del espacio UNSUE.